Campeano, y es que no es para menos. Nosotros ya habíamos estado involucrándonos con la puesta en escena de espía a una mujer que se mata en la oportunidad de que fuera presentada en dos espacios distintos, espacios santarroceños, y luego, bueno, viene la fiesta provincial. ¿Y qué es lo que pasa con la fiesta provincial y con esta obra? Le vamos a preguntar ya mismo a Chiche Astigarraga, a quien también le preguntamos, ¿cuál es tu involucramiento con esa obra, Chiche? Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, a vos y a toda la audiencia. Bueno, yo soy uno de los actores, la obra tiene seis personajes en escena. Muy y bien. Tengo el honor y la suerte de ser uno de ellos. ¿Por qué el honor y la suerte, Chiche? Por todo, porque es un grupo de trabajo muy lindo y el director, la verdad que supo sacarle jugo a todo, al texto, a nosotros. Fue un laburo súper interesante. En ese grupo, digamos, hay gente que tiene un montón de experiencia y entonces uno crece constantemente. Cada vez que pasas el texto, que vas haciendo cosas para la obra, vas aprendiendo de ellos. Así que es una experiencia muy linda para mí. Es una experiencia muy linda. Nosotros en su momento habíamos hecho una conversación con Adrián Canale, con el director, que nos habló también, nos ayudó a hacer una valoración del grupo Andar, y vos ahora venís a reforzar esta cuestión que está pendiente, digo, para muchas personas que todavía no se le animan al teatro o que piensan que el teatro pampeano y la actividad en nuestra provincia es meramente ocupacional, digamos. Entonces siempre es bueno reforzar esto de que Grupo Andar tiene una trayectoria impresionante. Más de 30 años. Tal cual. Y un piso de calidad, Chiche, impresionante también. Prueba de ello es que en la fiesta provincial del teatro, ¿qué es lo que pasó cuando pasaron la obra, Chiche? Bueno, para nosotros siempre, digamos, es una función por ahí con algún otro condimento. Algunos lo tomamos con un poco más de ansiedad, otros con un poco más de tranquilidad, pero siempre es lindo participar de una fiesta así, y no solamente por la parte artística, digamos, por poder hacer función y poder disfrutar de eso que nos gusta tanto, sino también por compartir con los compañeros y ver otros locos que tienen una locura parecida a la tuya, y está buenísimo, digamos, siempre sirve eso, siempre. Estuvimos, qué sé yo, recién escuchaba que estaban charlando con Kekena Corbalán, que también estuvo dando talleres. Siempre está bueno una fiesta, y con esto de la pandemia trajo un montón de incertidumbre, dificultades. Entonces, después de todo eso, poder volverte a juntar y hacer teatro y que las salas queden con gente afuera por la cantidad de gente que se acercó a ver los espectáculos, la verdad que es muy lindo, che, muy lindo. Che, y la experiencia esta que venían haciendo, digo, porque medio que se propone un escenario distinto, con el público ahí medio intercalado entre los actores. ¿Toman vino, toman mate en escena? Sí, perfectamente. Miércoles, también se va, qué sé yo, estamos comiendo también masitas, queso, chorizo. La idea es que sean las acciones lo más cotidianas posible, porque de hecho es lo que propone el mismo texto. Y Adrián, cuando empezamos a trabajar este texto de Yejo, una de las cosas que él se propuso es que su espectáculo se pueda hacer en cualquier lugar. Que no sea únicamente un espectáculo apto para teatro convencional, que tenga una buena planta de luces y buena acústica. No, una obra de teatro que pueda ser flexible, digamos, que pueda adaptarse a cualquier espacio. Muy bien, muy bien. La verdad es que entendemos que hay una dinámica fenomenal, porque el público también critica muy bien la obra, y de paso, no está de más decirlo, Espía a una mujer que se mata fue seleccionada en la fiesta provincial del teatro, Chiche, para representar a la provincia de La Pampa a nivel nacional. ¿Cómo se siente eso también? ¿Y qué te puedo decir? Es fabuloso, es muy lindo. Es muy lindo porque digamos, fue venimos de una época bastante difícil para todos los elencos, para todos los que estuvimos haciendo teatro en pandemia. Era, qué sé yo, los ensayos por Zoom. Imagínate que hacer teatro por Zoom es todo... Es un plomo. Claro, es bastante difícil. Es más, ni siquiera sé si por Zoom es teatro, digamos. Hay espectáculos que me han comentado que salen muy buenos. Creo que incluso Adrián Canales, nuestro director, está haciendo algunas puestas por Zoom, pero es muy difícil porque cuesta poner el cuerpo, digamos. Tenés que estar quieto en un lugar donde está la cámara y tenés que estar atento de que el micrófono te tome tu texto. Es otra cosa, fue todo un desafío. Y la verdad que, bueno, una vez que ya pudimos empezar a juntarnos, y ahí ya es como que agarró otro ritmo la obra, pero sostenerla todo el tiempo la pandemia fue un desafío muy lindo. Qué fuerte. Y ahora ir a representarla a nivel nacional. ¿Desde hace cuánto que rondás y merodeás y empezaste a trabajar con el grupo Andar, Chiche? Esta es la primera obra. Los chicos me convocaron, yo había trabajado con otros grupos y, bueno, necesitaban a alguien que hiciera ese trabajo, y tuve la suerte gigante de que pensaran llamarme, y la verdad que fue muy lindo. Muy lindo, estoy muy contento trabajando con ellos. Sí, ¿y te imaginabas que había una posibilidad de llegar a la fiesta nacional o era solo por hacer la experiencia? No, yo no estoy en condiciones de mesurar si, por lo menos a priori, si íbamos a ir a representar a la Pampa o no. Eso es. Depende de un montón de factores, de que a las personas que tienen que seleccionar les guste tu trabajo, porque hubo trabajos muy buenos, pero a lo mejor los jurados esperaban otra cosa o tenían otro objetivo o pretendían, daban más énfasis en alguna característica o en algún tipo de trabajo, por ahí les podía gustar más o menos, digamos. Que nos hayan elegido es muy lindo. Muy lindo. Bueno, y un poco premia eso de lo que hablábamos del Grupo Andar, de su profesionalismo, de su empeño, esto que nos estabas relatando, de que a través del Zoom se sostuvo la actividad, se sostuvo la preparación de la obra. Habla muy bien de todo lo que tuvieron que poner, Chiche, vos también, ¿no? Quiero decir, ¿desde hace cuánto que andás en los tablados, Chiche, y desde hace cuánto que estás en la actuación? Mirá, yo empecé a tomar mis primeros talleres de teatro en el 2014, a mediados del 2014. Desde chico siempre me llamó la atención, y mucho, digamos, y cuando tenía una oportunidad, aún siendo muy chiquito, trataba de meterme a ver alguna obra de teatro porque siempre me atrajo. Ocurre que soy por ahí una persona muy tímido, muy introvertido, entonces no lo veía como algo viable para mí, digamos, sino que pensé que iba a estar toda mi vida como un espectador. Bueno, pero viste lo que pasó. adelante, seguí, por favor. Una tarde pasé por el ATTP y vi que había en el pizarrón de la Ochava un cartel que decía que se estaban dando talleres para iniciación de actores, y bueno, decidí probar. Dar ese pequeño pasito de ir y anotarme, y digo, voy un par de veces, y si confirmo efectivamente que no va a ser lo que quiero hacer o no me voy a sentir cómodo, lo dejo y sigo como mi vida de espectador, digamos, y no me meto al teatro. Y fue fabuloso lo que me pasó de arranque. O sea, no me olvido nunca el primer día que entré, que empezamos con los primeros ejercicios y qué sé yo me sentía ahí como que a esa gente que estaba ahí conmigo, que eran unas 15 personas más, los conocía de toda la vida. Claro. Fue sintonizar con ellos, digamos, fue muy linda la experiencia, y desde ahí hasta acá, la verdad que siempre he disfrutado mucho. Qué bárbaro, porque ahí... Por eso siempre que tengo posibilidad de charlar con alguien que se acerque así, sobre todo cuando terminamos las funciones y qué sé yo, siempre le digo, el que tenga ese bichito dando vuelta de, pucha, no sé si, prueben, búsquenle la vuelta, prueben, si no les gusta lo dejan, pero no, se pueden estar perdiendo algo muy lindo de hacer, que es el teatro. Entonces siempre les digo, prueben, dense esa oportunidad de acercarse al teatro. No dejen de probar, dice Chiche Astigarraga, que ahora ya es todo un campeón, podemos decir. Anda rodando con Grupo Andar y con Espía a una mujer que se mata, basada en Chekhov, con adaptación de Veronese, con una gran dirección, un laburo impresionante. Nos imaginamos que debe haber habido unos nerviecitos, Chiche ahí en Pico, pero... Esos están siempre. Sí, pero ¿a dónde fue a pasar eso de que te sentías como así, no sé si hacer teatro, yo soy todo para adentro? ¿A dónde fue a parar aquello? No, es como todo, digamos, no, fuera del teatro no he cambiado tanto. He cambiado, digamos, no soy el mismo tipo que en esa época. Seguramente soy bastante más extrovertido y algunas cosas he mejorado bastante la memoria también, que era uno de mis puntos flojos. Y, una cuestión de ejercicio. Tiene... Claro, sí, exactamente. Es como todo, se entrena un poco y todo lo que se entrena un poco mejora, es así. Tal cual. Es cuestión de ir al gimnasio nada más. Chiche, la verdad es que estamos muy, muy contentes de tenerte en la siesta que nos fue y también de lo que pasa con el Teatro Pampeano. Esperamos que, por supuesto, vuestra participación en la fiesta nacional va a ser no solo anecdótica, sino que va a haber mucho para traer y para compartir en La Pampa con quienes les aplaudimos, les seguimos y esperamos más de ustedes. Vamos a tratar de hacer como cada vez que salimos a escena, lo mejor que nos salga, todo lo mejor que nos salga, dejar todo. Es una responsabilidad muy grande, imagínate que hay un montón de gente que está en esto, que trabaja todos los días, que la rema, que está siempre buscando un texto nuevo para hacer, que está siempre pensando qué más se le puede agregar a la obra, qué se le puede modificar, que están siempre probando y buscando cosas para mejorar lo que hacen. Que nos hayan elegido a nosotros es una responsabilidad también muy grande. Además de una gran alegría, es una gran responsabilidad, así que vamos a tratar de estar a la altura. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo arranca la Nacional o cuándo arrancan a prepararse para el gran encuentro nacional del teatro? Por ahora no tenemos una fecha cierta, va a ser seguramente sobre fin de año, por ahí octubre, noviembre, por aquella época, pero no tenemos una fecha confirmada. Pero mientras tanto seguramente plantearemos ir haciendo funciones y seguir mostrando esto que nos gusta tanto, que es Espía a una mujer que se mata. Muy bien. Chiche, la verdad es que muchísimas, muchísimas gracias por este rato con la siesta que nos fue. Te deseamos lo mejor a vos y a los compañeros del Grupo Andar. Sabemos que están a la altura de la circunstancia y que algo, alguna experiencia al menos para convidar van a traer. Gracias y que tengas buena tarde, Chiche. No, muchas gracias a vos y por este lugarcito. Y bueno, seguimos en contacto. Dale. Saludos a vos y a toda la gente que está trabajando ahí, a la audiencia. Gracias, muchas Chiche. Muchas gracias. Que tengas muchas buena gracias. Jornada, ¿eh? Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Ahí, bueno, ahí va uno de los actores. Uno de Espía a una mujer que se mata. Parte del Grupo Andar, parte de la organización que se llevó puesta a la fiesta provincial del Teatro Pampeano y que van a estar participando de la fiesta grande, de la fiesta nacional del teatro. Más adelante, por supuesto.